Por salir, después te irás y ya nunca tú volverás. Y el cielo azul se ha puesto gris, porque mañana te irás. Recuerda. Que lo nuestro termine esta noche, lo has de sentir de mis labios un solo reproche. Quédate, quédate junto a mí, junto a mí, al menos un momento más. Aunque lo nuestro termine esta noche, sé que...